se constituyó hace poco el Comité de Recordación al Dirigente Kim Jong-il en Kuwait, Tanzania, Rumania y Finlandia. Los comités nacientes decidieron organizar con significación los actos político-culturales en elogio de la vida y proezas nobles del dirigente con motivo del quinto aniversario de su fallecimiento.